Battlesea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 32 minutos y bueno, muy buenos días de nuevo. Lo que pasa es que comenzamos el programa a las 7:40 de la mañana, pero hubo un error aquí en el sistema operativo, entonces se quedó totalmente congelada, tuvimos que reiniciarla, tampoco funcionaba, tuvimos que hacer otros trucos hasta que pues volvimos a iniciar todo. Entonces para que no haya pues más problemas, decidí mejor empezarlo de nuevo y así dejar la grabación pasada, que pues era prácticamente el principio. Entonces me voy rápidamente con el pronóstico. Para las personas que me están escuchando en vivo, pues ya saben, ya lo dije, ¿no? Pero para los que me van a escuchar en la grabación, pues aquí va. Tenemos una temperatura actual de 27 grados Fahrenheit, hace unos momentos teníamos 24, entonces ya aumentó la temperatura. Cielos soleados, espero un cielo soleado y la temperatura máxima será de 46 grados el día de hoy, mínimas de 25. Tenemos un viento que corre 2 millas por hora, una humedad de un 61% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, marzo primero, se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 37, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 58, ya escucharon muy bien, 58 máximas, mínimas de 42, con cielos muy soleados y despejados. Para el día jueves también se esperan máximas de 58, mínimas de 45, con cielos muy soleados. Y para el viernes van a descender un poco las temperaturas, máximas de 50, mínimas de 30, y eso ocasiona de que hay una probabilidad de un 82% de que caigan precipitaciones a partir de las 12 del mediodía del día viernes, y a las 6 de la tarde, como va a descender más la temperatura, se espera que esa lluvia se convierta en nieve ligera. Entonces, para que estén preparados, ¿no? Va a ser este cambio de temperatura. Los días más agradables empiezan desde el día de hoy, mañana primero de marzo, miércoles y jueves. El viernes ya empiezan a descender y las temperaturas de ahí en adelante se vuelven otra vez frías. Incluso para el próximo domingo, el lunes y martes hay probabilidad de que caiga nieve. Así que pues para que vayan vayan preparando su semana y para que no se confíen del clima, ¿ok? Aprovechenlo mientras está así agradable. Y también pues recuerden que no se va a mantener así desde el día domingo. Bueno, desde el día viernes que va a caer un poquito de nieve, pero desde el día domingo que van a descender bastante las temperaturas, pues se van a dar cuenta, ¿ok? Y bueno, con esto, entonces los voy a dejar directamente con la reflexión del día y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

imposible, ya lo sé. Vivir dentro de mí.

9:29, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, lo que habían prometido hace unos días los Anonymous, que son los que atacan a través de pues a través de la internet, hacen hackeos. Y bueno, pues ellos se manifestaron, no sé si fue el día jueves de la semana pasada, más o menos miércoles, por ahí yo leí por la tarde. Y bueno, pues cumplieron lo que dijeron, o sea que el sitio web del Kremlin y los canales de televisión rusos fueron víctimas de hackers. Pues mucha gente, pues obviamente... está en contra, ¿no?, de los hackeos, pero en este caso es por una buena acción, ¿no?, pues para que eviten todas estas tragedias que están sucediendo. Y bueno, pues este sitio web del Kremlin y los canales de televisión rusos fueron víctimas de hackers. El colectivo de hackers Anonymous anunció que estaba en guerra con Rusia horas antes del colapso. El sitio web del Kremlin colapsó y los canales de televisión rusos fueron hackeados para reproducir canciones ucranianas luego de una serie de ataques cibernéticos informados mientras continuaba el ataque de Vladimir Putin contra el país. La Agencia Estatal de Telecomunicaciones de Ucrania anunció el día sábado que 6 sitios web del gobierno ruso, incluido el del Kremlin, colapsaron, según The Kyiv Independent. La agencia también declaró que el sitio web del regulador de medios rusos había colapsado y que los hackers habían conseguido que los canales de televisión rusos reprodujeran música ucraniana. El colectivo de hackers Anonymous acudió a Twitter el día sábado en la mañana y dijo que estaba en guerra con Rusia. Manténganse al tanto, fue la información que habían dado. El último movimiento, bueno, yo pensé que iba a ser como el viernes, jueves, no sé por qué. Pero bueno, ya recuerdo, es que ese día yo me desvelé, tuvimos que levantarnos, bueno, despertarnos muy tempranito el día viernes de la semana pasada, que no tuve el programa, ¿se acuerdan? Pues teníamos que levantarnos a las 3:30 de la mañana. Entonces ahí fue cuando leí las noticias, por eso me confundí de día, ¿no? Pero bueno, les decía que ahí fue cuando dijo en Twitter, el día sábado por la mañana, dijo que estaba en guerra con Rusia y que se mantuvieran al tanto. El último movimiento sucedió después de que la cuenta de Twitter del colectivo declarara el jueves que el grupo estaba actualmente involucrado en operaciones contra la Federación Rusa. Ah, no, sí, está bien. Entonces sí fue el jueves, pero el viernes fue cuando vi la otra nota. Bueno, dice, queremos que el pueblo ruso entienda que sabemos que es difícil para ellos hablar en contra de su dictador por temor a represalias. Fue lo que afirmaron. Dice, nosotros como colectivo, esto fue lo que dijeron Anonymous, solo queremos paz en el mundo, queremos un futuro para toda la humanidad. Entonces, mientras la gente de todo el mundo destroza a los proveedores de internet, comprendan que está completamente dirigido a las acciones del gobierno ruso y de Putin. El presidente Volodymyr Zelensky dijo el día sábado que las Fuerzas Armadas de Ucrania habían descarrilado los planes de Vladimir Putin para capturar Kiev. Después de intensos combates en Kiev, en los que un edificio de apartamentos en la capital resultó afectado por un misil, el presidente Zelensky se mantuvo desafiante e instó a los ucranianos a defender la nación, diciendo que les daremos armas en un discurso en video. Les daremos armas, fue lo que dijeron. Hemos resistido y estamos repeliendo con éxito los ataques enemigos. La lucha continúa, dijo el presidente ucraniano en un emotivo discurso. El servicio ferroviario estatal del país también anunció el sábado que las fuerzas ucranianas habían volado todas las líneas ferroviarias que unen el país con Rusia. Y no nada más esto, porque en otra información, no nada más fue esto lo que pues han estado hackeando. También los hackers atacaron la red de trenes para evitar que Putin movilice soldados de Rusia a Ucrania. O sea, es sorprendente todo lo que se puede hacer, ¿no? Los hackers detuvieron los trenes, y bien, bueno, esto ya es en otra información, los trenes en Minsk, Orsha y Osipovichi. Eso fue lo que cifraron algunos sistemas, lo que hizo imposible comprar boletos. Unos hackers ubicados en Bielorrusia afirmaron haber atacado la red de trenes del país, lo que terminó por paralizarlos para evitar que Rusia trasladara soldados a Ucrania. El grupo Cyber Partisans dijo que los trenes se detuvieron en Minsk, Orsha y Osipovichi debido a que ellos, mediante el cifrado de datos, pusieron en riesgo el sistema de rutas y los dispositivos de cambio de vías. Los hackers afirmaron que el ataque fue para ralentizar el traslado de soldados que iban desde Bielorrusia hacia el norte de Ucrania, y dijeron que pusieron a los trenes en modo de control manual, lo cual ralentizaría significativamente el movimiento de los trenes, pero sin crear situaciones de emergencia. Otros grupos de hackers han expresado una aversión ideológica a las situaciones de alto riesgo. Anonymous, que se ha atribuido una serie de ataques a los bancos y servicios de Rusia, los sitios web del presidente de la Federación Rusa y el Ministerio de Defensa de Rusia, ha dicho que no se meten con la infraestructura crucial debido al riesgo de exacerbar la ya tumultuosa situación en Europa del Este. Y Sergi Wojtewicz, ex empleado de Belarus Railway, la compañía ferroviaria estatal de Bielorrusia, dijo que los cyber partisans habían dañado el sistema de control de tráfico de trenes y que si bien se habían restaurado, otros sistemas estaban teniendo problemas y había hacían imposible comprar los boletos, según Bloomberg. Otro ex trabajador ferroviario de Bielorrusia se entristeció porque los sistemas de Minsk y Orsha habían sido paralizados. Entonces, también la compañía ferroviaria Bielorrusia no había respondido a una solicitud de los comentarios de Independent hasta el momento de la publicación. Y dicen que ayer el grupo de hackers anónimos cambió el nombre del yate del presidente ruso Vladimir Putin a FCKPTN. Ya se imaginan qué significa, ¿no? Es una grosería en inglés diciéndole al presidente Vladimir Putin. Luego de intervenir los datos de seguimiento marítimo, Putin, quien está utilizando escuadrones de hackers y ejércitos de trolls contra las democracias occidentales, está tomando un sorbo de su propia medicina amarga, fue lo que escribieron en una publicación del blog. Y las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia han comenzado en la frontera con Bielorrusia, confirmaron las autoridades, pero el recuento de muertos sigue creciendo. En la ciudad de Kharkiv, esta mañana, decenas de ucranianos fueron asesinados por ataques con cohetes de las fuerzas rusas, y el presidente Volodymyr Zelensky dijo que 16 niños ucranianos murieron y otros 45 resultaron heridos en la invasión rusa. Agregó que más de 4.500 soldados rusos han muerto. La verdad es que es muy, muy triste escuchar este tipo de noticias en este siglo, en este año. O sea, ¿cómo es posible que estén haciendo esto y que estén, pues, muriendo niños en una guerra que, pues, ellos nada tienen que ver, ¿no? Entonces hay que, pues, mandar mucha luz y, pues, oración para que pare esto y para que no siga muriendo gente de ninguno de los dos países, ¿verdad? En ninguna parte. Y bueno, con esto finalizamos esta nota. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos.

9:45, ya regresamos y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Vamos a entrar a la clasecita en estos momentos. Y bueno, les voy a hablar sobre un artículo que encontré otra vez en Hola Doctor, en la página que ustedes ahí lo pueden encontrar, de en el que informan de por qué la vitamina D3 es importante contra el COVID. Yo les he hablado mucho de la vitamina D en otras ocasiones, que es la que obtenemos a través de los rayos del sol. A todos nos hace falta esta vitamina, obviamente, o bueno, a todos nos hace bien esta vitamina, y falta de esta vitamina pues puede causar muchas enfermedades. No sé si el año pasado fue cuando les hablé un poquito, ¿no?, de las consecuencias que existen cuando hay deficiencia de la vitamina D, en alguno de los artículos en los cuales pues yo les decía cómo podían obtener la vitamina D de forma natural. Si ustedes no lo escucharon, pues ahorita se los recuerdo. Es estar expuestos al sol por unos 10 minutos. Cuando su piel se les empieza a poner apenas rosita o rojita, entonces ahí ya tu cuerpo ya obtuvo la suficiente vitamina D que necesita tu cuerpo. Diariamente lo tenemos que tomar. Esto nos da obviamente alegría, nos mantiene pues con nuestro cuerpo pues cargado de esta energía de la vitamina D del sol también. Y bueno, pero aquí ya hicieron un estudio que pues revela su potencia para ayudar al sistema inmune a luchar contra infecciones. De hecho, si ustedes pues tienen a sus abuelos, les pueden preguntar, o a sus padres, de cómo antes, cuando pues tenían gripa, los abuelos les decían a sus hijos, a nuestros padres tal vez, o a nuestros abuelos, ¿verdad? Nuestros bisabuelos. Bueno, pues lo que hacían es que cuando había gripe o tenían fiebre los niños, lo que hacían es que los sacaban al sol y los ponían ahí con una cobija, los tapaban y a sudar, y empezaban a sudar, sacar toda la infección, todo el virus. Y una vez que empezaban a sudar tanto, pues obviamente se les salía el bicho, ¿no?, lo que haya sido, y era una forma de cómo se curaban antes. Y es sorprendente, ¿no?, porque tal vez pues ninguno de nosotros lo hacemos cuando estamos enfermos, decimos, no, pues lo que menos que quiero es salir, pero es la manera en cómo se curaban. Estaban como unos 20 minutos, media hora, envueltos en cobija en el sol, y pues sacaban toda esta infección o toda esta gripa, ¿no? Y bueno, ya regresando al tema, bueno, se me hizo curioso dar esta información. La investigación encontró que la vitamina D3 podría equilibrar el sistema inmune de las personas y ayudar a fortalecer las defensas contra infecciones virales como la que causa el COVID-19. El trabajo colaborativo de las universidades de Surrey y Princeton analizó el impacto en la salud de dos vitaminas hermanas, que es la vitamina D2 y la D3, mientras que los resultados mostraron que la vitamina D2 no tenía una influencia significativa en la salud, pero la D3 tenía un efecto modificador en el sistema inmune que podría fortalecer el cuerpo contra las enfermedades virales y bacterianas. El profesor Colin Smith, autor principal del estudio, dijo lo siguiente: hemos demostrado que la vitamina D3 parece estimular el sistema de señalización del interferón tipo 1 en el cuerpo, que es una parte clave del sistema inmunitario que proporciona una primera línea de defensa contra las bacterias y contra los virus. Por lo tanto, un estatus saludable de vitamina D3 puede ayudar a prevenir que los virus y que las bacterias se afiancen en el cuerpo. Nuestro estudio sugiere que es importante que las personas tomen un suplemento de vitamina D3 o alimentos adecuadamente fortificados, especialmente en los meses de invierno. Y fíjense que a mí se me acaba de terminar la vitamina D3 la semana pasada, el día jueves, y yo decía, pues es como acá hace tanto frío, estarán de acuerdo todos los que viven aquí en el estado de Utah, y pues necesitas el sol, y si sales al sol está muy frío, entonces no podemos tomar el sol así de rico, ¿verdad? Entonces necesitamos estos suplementos, y realmente estas vitaminas no son para nada caras, y son de buena calidad, o sea, no son que tengan algo agregado. Entonces los pueden conseguir estos suplementos, la vitamina D3, aunque algunos alimentos están fortificados con vitamina D, como algunos cereales para el desayuno, algunos yogures y pan, pocos contienen la vitamina de forma natural. La vitamina D3 se produce naturalmente en la piel a partir de la exposición a la luz solar o a la luz ultravioleta UVB artificial. Muchas personas tienen niveles insuficientes de vitamina D3, por lo que viven en lugares donde la luz solar es limitada en invierno o no pasan suficiente tiempo expuestos al sol. Y la pandemia de COVID-19 pues también ha limitado la exposición natural de las personas al sol debido a que pasan más tiempo en sus hogares. Es cierto esto, ¿no? Entonces, la profesora Susan Lahan-New, coautora de este estudio y directora del Departamento de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Surrey, dijo lo siguiente. Dijo, estos resultados muestran que la vitamina D3 debería consumirse a través de alimentos y suplementos fortificados. Entonces, ¿dónde los puedes encontrar? La mejor manera que yo te voy a recomendar es a través de los rayos ultravioletas del sol. Que tú te expongas, que salgas ahorita, si está saliendo el sol y no está haciendo viento, que ahorita va a estar agradable el clima, pues tómate ese solecito, unos 15 minutos y tal vez apenas si te pega el sol y todavía ni te pone chapeteado, o sea, no te pone la cara o la piel rosadita, pues entonces quédate un poquito más hasta que te ponga así rosadita y haz como si ya hubieras cargado tu cuerpo, ¿no? Así, cuando tú ves tu celular y estás cargándolo y tal vez el cable no funciona y está tardando mucho y cuando dices, ah, aquí ya, pues la indicación de tu cargador del sol va a ser que tu piel se ponga rosadita, ¿ok? Tampoco es que te pongas rojo como tomate o que te quemes, no es el punto, ¿ok? Entonces, bueno, la encuentras a través de los alimentos, suplementos y los rayos del sol. Entonces ahí está. La deficiencia de vitamina D, o sea que no hay suficiente nutriente en tu cuerpo, en tu organismo, cuando hay esta deficiencia te puede causar debilitamiento de los huesos, inclusive osteoporosis, y también te puede quitar la fortaleza del sistema inmune, abriendo la puerta a muchas enfermedades y condiciones crónicas. En los alimentos tú lo puedes conseguir con el aceite de merluza, el pez espada, el atún y algunos lácteos fortificados, ¿no? Si vives al norte de una línea imaginaria que una San Francisco con Filadelfia o no estás al sol al menos 15 minutos por día, es muy probable que tengas el nivel de vitamina D por debajo de lo normal. Y a la inversa, las personas que viven en zonas cálidas suelen tener más tiempo en el año para observar la vitamina D de manera natural. Las personas morenitas, los adultos mayores y los que tienen sobrepeso también están en mayor riesgo de tener niveles más bajos de esta vitamina. Y a nivel mundial, 1,000 millones de personas tienen déficit de vitamina D y en Estados Unidos es una de cada 4. O sea que son bastantes personas, si podemos analizarlo, que pues, probablemente podamos tener esta deficiencia de vitamina D. Entonces hay que tomar solecito para que para combatir más que nada, ¿no?, los virus y las bacterias. Las dichosas bacterias, ¿no? Pero bueno, ahí está la vitamina D3, que es importante contra el COVID-19 y que pues recientemente lo han encontrado en estos estudios. Entonces, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y pónganse listos porque ya vamos a comenzar con el tema del día. Tengan un lápiz y un papel o listo su celular para que graben la lección, el ejercicio que tenemos que poner en práctica el día de hoy. La verdad les agradezco mucho a cada uno de ustedes que me han estado mandando mensajes acerca del tema y acerca que me preguntan de la charla. Pues ya les dije, ¿no?, que en esta semana les daré más noticias sobre esta charla y las que se van a venir, bueno, la que se viene y las que van a venir próximamente, para que podamos estar todos en esta nueva comunidad, ¿no?, de encuentros existenciales. Entonces vamos con el tema